antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Timberlake protagonizará una película para Apple TV Plus. El cantante será el estelar de Palmer, la nueva cinta que dirigirá Fisher Stevens para el servicio de streaming de la compañía tecnológica. En esta, interpretará a una estrella de fútbol americano universitario que tras salir de prisión, regresa a su ciudad natal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.